En Springwall sabemos que sobre gustos no hay nada escrito. Amo dormir con oscuridad total. A mí me gusta que me lean un cuento. Yo duermo abrazado a mi almohada. Yo con Toby en la cama. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somieres. Si estás por armar tu cocina o tu local gastronómico, las mejores campanas y extractores de aire las vas a encontrar en Adrogué Ventilación. Acordate, Adrogué Ventilación. También cuenta con el mejor asesoramiento y calidad en productos de ventilación para la industria y el hogar. Los encontrás en @adrogueventilacion, todo junto, y Avenida Hipólito Yrigoyen 12.286. Adrogué Ventilación, líderes en ventilación. Querido, el pantalón me hace gorda. ¿Te enojás si te digo la verdad? No, decime. Anoche me acosté con tu hermana. Dimar, Dimar. Alfajores, galletitas, iconitos, Dimar. Una marca familiar, Dimar. Con Día llegas, prepárate. El martes 11 de marzo, si sos Club Día, vas a tener un cupón del 20% de ahorro en toda tu compra sin exclusiones. Para aprovecharlo, presenta tu tarjeta Club Día de manera física o digital desde la app Día. Compra todo lo que quieras con el cupón de Club Día. Con Día llegas. Ver bases y condiciones en diaonline.com/legales. ¡Hola, Betito! ¡Buen día, Beto! ¡Buen día, chicos! ¡Buen lunes de 14 para todos! Bueno, Beto, te cuento los aciertos del fin de semana. De los favoritos, el 860, el 22 de los sábados, el 1166 y el 80. Por patrón, el 46, 64 y 41. Y de Santiago, la vedette que no falla nunca, el 07 y el 49. Así que espectacular el fin de semana. Bueno, vamos con los numeritos para hoy, Beto. Hoy me gusta el 310, 323, 378 y 345. Recuerden que si les gusta alguno de estos, los giramos para cubrirnos. Bueno, hoy en la efeméride tenemos el cumpleaños, cumpliría 75 años Papo. El nombre Norberto, 342. Así que hay que tener cuidado con esos números. Aparte, ayer ganó River, así que de ahí van a venir números seguramente. Hoy lunes de 14, 14-41. El 1-0, el 10 la fecha, a tener en cuenta esos numeritos. Así que nada, Betito, espero que terminen bien el día, a jugar con responsabilidad y nos estamos hablando. Siempre yo te llevo a toda parte, con Central de Pasajes en micro, voy de viaje. Compra tus pasajes de micro en centraldepasajes.com y participa todo el verano por el reintegro de tu compra. Hay ganadores todos los días. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Bases y condiciones en centraldepasaje.com.ar. Incubas en Argentina. Primero de abril, Movistar Arena. Brings, invita Rock and Pop. El detergente Cifio Active es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos, los que nunca quieren lavar. ¡Ay! Me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente Cifio Active, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basado en testeo técnico de activos versus otros productos del mercado. Mateando. Desplegando. Preparando. Cebando. Tomando. Pasando. Proba mateando. Mateando, la pasás bien. Personal Fibra viene con Flow y Flow viene con Lollapalooza Argentina. Pedí Personal Fibra 300 megas más Flow Full sin deco gratis por dos meses a 18.000 pesos. Y mirá el festival en vivo desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos, 14.876 pesos. Promoción válida para las localidades seleccionadas del 28 del 2 del 2025 al 31 del 3 del 2025. Hasta el 12 de marzo en el Electrofans Neon City anunciamos un superávit de descuentos que va desde productos electrónicos hasta alimentos para mascotas. ¿Listo? Gracias. Hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off. Fin. On City. ¿Cambias algo? Cambias vos. Consulte ofertas disponibles en oncity.com y sucursales. El Manolete era muy bruto. Tenía una sola vaca y compró dos ordeñadoras. Y entregó la vaca como parte de pago. Con Colchones Gani, el desayuno, la cama, una buena serie o tu libro favorito se disfrutan más. Ingresá en colchonesgani.com.ar y descubrí tu colchón ideal. Disfrutá tu momento en un colchón Gani. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos.